entiendas. Y hacete lo que te digo, pecador arrepentido, se merece dicha eterna. Yo quisiera pues insinuarte, y a la vez que lo comprenda, pasado solo es pasado, y el presente es lo que cuenta. Pasado solo es pasado, y el presente es lo que cuenta. Hoy yo vivo arrepentido por lo que una vez te hice, y tú buscas el castigo dejándome solo y triste. Hoy mi consuelo es tan noble, y en tu mano está mi amor. Mi redención será escrita con sangre de tu corazón. Perdona, entiéndelo con razón. ¿De qué te sirve ser juez y dictaminar sentencia? Lo que sucedió, mujer, fue por falta de experiencia. Lo que sucedió, mujer, fue por falta de experiencia.